Electric Avenue. Electric Avenue, Avenida Eléctrica. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche. La canción es de Eddie Grant. Son las 2 de la madrugada y 6 minutos de este miércoles 27 de noviembre del año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. Y nos vamos con un tema pop de los 90, una canción del cantante británico Seal, Crazy Loco, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Production. Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Mike is on. Joe cracked the dawn. Los 70 en Estrellas de Medianoche. Black, blue sound, nightclub, a stamp on my skin. Maniac traction nearly dead on his feet. Black man rhythm with a white boy beat. They got him on milk and alcohol. They got him on milk and alcohol. Stay put, I wanna go. Hard work, bad show. More liquor, don't help. He's gonna die, breaks my heart. I decided eventually this ain't doing anything for me. They got him on milk and alcohol. Got him on milk and alcohol. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, año 1967, 27 de noviembre, en Estados Unidos, The Beatles lanzan el álbum Magical Mystery Tour, que se convierte de esta forma en la banda sonora de la película que estará llegando próximamente. 1967, hace 57 años, en América, The Beatles lanzan Magical Mystery Tour, la banda sonora de la película próxima por llegar. Vamos con esa canción de The Beatles que se lanzó en una fecha como esta, 27 de noviembre 1967. Un tour mágico y misterioso de The Beatles en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Karma Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Tell me what En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Too deep in, you can't get out.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Well, I love a rainy night, I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. El cantante Eddie Rabbit nace en una fecha como esta, el día 27 de noviembre del año 1941. El artista de música country nació en una fecha como esta, en el condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Eddie Rabbit, antes de embarcarse en una carrera como cantante, escribía los éxitos para otros artistas, como para Elvis Presley, que le escribió la canción Kentucky Rain, y a Ronnie Millsap, otro artista de música country, que le escribió la canción Pure Love. Vamos a presentar a Eddie Rabbit aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, con esta canción Someone Could Lose a Heart Tonight, una canción del año 1982 que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. There's a full moon out tonight, and love is moving in the shadows. I got no place to run, and it's following me everywhere that I go. There's something in the air, I can feel it everywhere. All the conditions are right, someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart. And hugging and heavy breathing, falling under the spell of the love you're weaving. It's gonna get crazy, baby, if you don't stop. Someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart. Looking in your eyes tonight, don't you know you got me hypnotized? Didn't mean to fall in love, but who paradise. I can feel it when we touch. Ooh, it's too much. All the conditions are right. Someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart. Ooh. With all these kisses and hugging and heavy breathing, falling under the spell of the love you're weaving. It's gonna get crazy, baby, if you don't stop. Someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart tonight. Someone could lose a heart tonight. someone could lose a heart tonight. Heart. Yeah. Heart. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Try to tell us we don't belong. That's all right. change me, 'cause that's who I am. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.